principio del programa. Cada mañana, el Sol FM es una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Somos las mañanas de 9 a 10 en 80s, con Carlos Tesano. Comenzamos nuestro viaje diario. Nos hace soñar. Muy, pero que muy buenos días. Estamos amaneciendo en un día en el que los cielos van a ser predominantemente despejados, tendiendo a algún tipo de nubosidad a lo largo y ancho de la tarde. Ahora mismo en nuestra ciudad tenemos 17 grados y el sol debatiéndose entre si salir o no, como cada día. Y la máxima llegará hasta los 27 grados a eso de las 4, 5 de la tarde. Vamos a comenzar ya, sin más dilación, esta nueva entrega de 80s, de esas canciones y esos recuerdos que a ti y a mí nos hicieron soñar con una canción que triunfó a mediados de la década de los 80, de la mano de Rafa Álvarez y los suyos. Y es que decían, repetían hasta la saciedad, que no tuvieras miedo de perderte. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio, ansiedad ya no hay. Pasión. Un artista dicho con todas las letras y en mayúsculas. Cuando sufrió un ataque al corazón pasando unas vacaciones en París, habiendo nacido en enero del año 1900. Esta era una de sus grandes, grandísimas canciones, Looking for. Escuchando desde la 94.4 de la frecuencia modulada, también te encuentras en el Valle de los Pedroches y, como no, a través de internet, solfmcordoba.com, así como en las aplicaciones para teléfono móvil, SolFM Córdoba y Ocio Nocturno. Y yo quería contarte algunas de las ventajas que puedes disfrutar si te bajas esta aplicación y registras tus datos. Porque, por ejemplo, atención, porque estas promociones se acaban hoy. Si presentas tu código QR con tus datos en Medicaid, tienes una clase gratuita de automaquillaje en Modas Rocío. Si la presentas, puedes conseguir tu vale descuento de 5 euros para futuras compras por compra superior a 50 euros. En tu estilista personal, un descuento del 10%. Corte, depilación y manicura por 10 euros, tinte por 20 y mechas por 22,99. Entra este, una etapa gratis, solamente presentando tu tarjeta virtual y Ocio Nocturno. En La Marisma, presentando tu tarjeta virtual, consigue tu ración de gamba blanca por 6,50. Y en El Encuentro, tus copas Maxium a 1 euro hasta medianoche. Todas estas ofertas terminan hoy. Recuerda, solo tienes que bajarte Ocio Nocturno, la aplicación Ocio Nocturno, en la que puedes escuchar de manera exclusiva a nuestra emisora Sol FM Córdoba. Y además disfrutar de estas ventajas que te acabo de comentar, así como de premios directos cada mes. Sí, sí, son premios directos, no son descuentos. A continuación, otro aniversario de uno de los grandes de la música, en esta ocasión con el nacimiento de Brian Ferry, el 26 de septiembre de 1945. Esta fue una de sus canciones más representativas, More Than This, junto con su banda Roxy Music. More than this. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Un programa muy plagado de efemérides. Esta es otra de ellas, Olivia Newton-John, que nacía el 26 de septiembre del año 1948 en Cambridge, en el Reino Unido. La hemos querido recordar con una de sus canciones más importantes en dúo junto a la Electric Light Orchestra, este Xanadu del año 1980. Y ahora vamos con otro nacimiento, el de Tracy Horn, la cantante del grupo Everything But The Girl, que triunfó gracias a una canción de manera principal en el año 1995, con un tema de baile famosísimo que se popularizó enseguida en las pistas de baile. Es este Missing. Recuerda la banda Everything But The Girl, todos menos la chica. Esto es 80s. I step off the train, walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos César. Son las 9.32 minutos, hemos rebasado ya el ecuador de este programa 80. Si no te muevas, porque en el segundo tramo de nuestro programa vamos a poder escuchar, de hecho, ya mismo vamos con una banda a caminar sobre la luna y también dentro de un momento a cumplir años junto a un artista que haría cualquier cosa por amor. Llega el momento de recordarte, como siempre a estas horas, nuestras vías de contacto con nuestro programa. Ya sabes que nos puedes sintonizar a través de la 94.4 de la frecuencia modulada en Córdoba y su capital, y también a través de la 94.7 si te encuentras en el Valle de los Pedroches, a través del internet con la página web www.solfmcordoba.com y las aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Somos la emisora oficial de esta última plataforma digital, y también ya sabes que para este programa tenemos habilitada una comunidad en Facebook, www.facebook.com/80s con Carlos de Sam, y también si te apetece puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico 80sfm@gmail.com. Ahí nos puedes hacer llegar tu petición de canción o dedicatoria o sugerencia, lo que necesites, a esa dirección 80sfm@gmail.com. Esto es 80s aquí en Sol FM. Quizá no lo sabías, pero el 26 de septiembre del año 79, los británicos de Police publicaban el segundo disco, su segundo trabajo de estudio, llamado Regatta de Blanc, el disco con el que The Police se abrió paso de forma definitiva en el panorama musical de aquellos años. Y esta es una de esas canciones a través de las cuales podemos caminar por la luna, porque se llama Walking on the Moon. Sting y los suyos, Police. 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Te quiero mucho, aunque te suene. Falta que lo cante Paloma San Basilio, porque eso es lo que hacemos todos los días aquí en Ochentas, estar juntos. Bueno, pongo esta sintonía, pero la verdad es que la tendencia de este Córdoba Club de Fútbol no es la más positiva para empezar esta liga en primera división, porque todavía no conoce la victoria. De hecho, es el único equipo que no ha ganado en estos 6 partidos que ya se han disputado en la Liga BBVA. De hecho, anoche, frente a su público y contra el Español, no dio la imagen que se esperaba y se quedó todo en un pírrico empate a 0. Por tanto, un puntito más para los nuestros, pero de 1-1 ya sabemos que no se suma y ya se sitúan como colistas con 3 puntos, 3 goles a favor y 10 en contra. Aunque viendo las estadísticas, el penúltimo, que es el Levante, tiene solamente un gol a favor, pero ya ha ganado un partido. Por tanto, es solamente marcar un golito y que no nos marquen, que eso es lo más importante. Esperemos que este viernes llegue esa primera victoria en el Coliseo Alfonso Pérez de Getafe, este viernes a partir de las 9 de la noche. Esa ha sido la mala noticia deportiva del día. La buena es que la media maratón Córdoba-Almodóvar ha contado como cada año con un excelente nivel, una participación de casi 1000 atletas, una prueba que ganó el sevillano Tomás Padua Vega con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 26 segundos frente a los 1:10 con 29 segundos del atleta de la escuela de Miguel Ríos, Pedro Valls. Vamos a cumplir años, de hecho hace ya un par de días que los cumplió Marvin Lee Adey, más conocido como Meat Loaf. Nació el 27 de septiembre de 1947 en Dallas, Estados Unidos, y fue uno de los cantantes más destacados de los 70 gracias a trabajos como Bat Out of Hell, pero regresó en los 90 con una canción increíble que se hizo número uno del Billboard en el 93. Es aquella canción en la que decía que lo haría todo, absolutamente todo por amor. Meat Loaf, I Do Anything For Love. dust and we'll all fall down. Sooner or later you'll be screwing around. I won't do that. No, I won't do that. ¡Hey! Es a ti, que estás al otro lado de la radio. Gracias por sintonizarnos. Sol FM. Disappear by a tree near a lake. Bueno, este fin de semana hemos tenido una efeméride que seguramente no recordarás, pero que fue bastante, bastante curiosa. Y es que el 27 de septiembre del año 97, Bob Dylan cantaba ante el Papa Juan Pablo II en Bolonia. Cantó tanto para él como para los centenares de miles de jóvenes que se concentraban en el centro alimentario de Bolonia y para los millones de espectadores de todo el mundo que siguieron el concierto desde sus casas aquel 27 de septiembre. Y aquí hemos querido recordarlo con el tema Man Gave Names to All the Animals, el hombre que da nombre a todos los animales, a todas las especies. Así vamos a poner punto final por hoy, solo por hoy, a esta edición de 80s. Mientras tanto, estamos en www.facebook.com/80sconcarlosdesan y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Enseguida, dentro de dos minutos, llega el gran José Tena y con él vamos a estar soleando, escuchando la mejor música del momento aquí en Sol FM Córdoba, la 944-947 para los pedroches, solfmcordoba.com y aplicaciones para móvil, Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Nosotros regresaremos mañana. Hasta entonces, que tengas un gran día de lunes y que la radio te acompañe.